Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional en todas sus tendencias, rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines y en general todas las propuestas más olvidadas del panorama nacional. Empezamos aquí la edición 588 de este recorrido por la actualidad nacional y un saludo de quien os habla, como siempre, Carlos de la Fuente, que estará acompañándoos en directo de 9 a 11 en este caluroso lunes veraniego, el último lunes de julio. Y posiblemente el último lunes de programa, todavía no seguro si el lunes que viene será el último o ya no habrá, de haber sería grabado, tendría que dejarlo preparado, y ya los siguientes dos lunes no habrá programa, o sea que probablemente descansemos dos o tres semanas. Lo que sí es seguro que el próximo 27 de agosto volveremos con las emisiones y empezaremos ahí la no sé cuánta temporada ya. Bueno, empezaremos con la siguiente temporada de este recorrido que llevamos haciendo ya tantos años, desde el año 2005 creo recordar. Bueno, pues vamos a empezar, que luego todos son prisas. Y Y para empezar lo vamos a hacer con un disco editado en Rusia y que parte de sus miembros son rusos, pero está firmado el disco como Ángel Ontalva y Vespero, y es una colaboración del guitarrista de Octubre Ecu, de Ángel Ontalva, que últimamente toca mucho por la zona del norte de Rusia y también por algún país nórdico. Y colaboró con Vespero, ha tocado algún concierto y decidieron sacar un disco. Se llama Carta Marina. Ya lo tenemos en nuestras manos. Ha sonado por aquí un par de semanas y ha salido en dos ediciones. Una edición simple, solo con el CD en estudio, y una edición especial, muy limitada, de muy pocas copias, con un segundo CD en directo. Un segundo CD que saldrá en un futuro como disco solitario, o sea que si no has conseguido la edición especial, pues podrás hacerte con ella en un futuro, pues ya digo, separada de la edición normal. Y bueno, vamos a escuchar de este disco de Ángel Ontalva y Vespero, de Carta Marina, el tema que lo cierra. Lleva el título de Cifius, y con esto empezamos el programa de hoy. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado Ángel Ontalva y Vespero, este disco Carta Marina, que cerraba con ese tema Cifius. Tan interesante como todo el disco, un disco realmente recomendable y que hace justicia a Ángel Ontalva, un luchador y un gran músico y compositor que bueno, lo que le falta es oportunidades de plasmar su música tanto en directo como en estudio más a menudo y por estos lugares, porque bueno, últimamente está consiguiendo muchos conciertos, pero ya digo, por ahí, por Rusia, donde se pasa gran parte del año buscándose la vida. Bueno, y vamos a seguir, nos vamos a ir al sur, nos vamos a ir a Jerez de la Frontera con el Tubo Elástico, que ha sacado su segundo disco Impala. Lo hemos estrenado por aquí un par de temas, pero vamos a poner algún tema más. Vamos a poner uno de los temas más atractivos del disco, se titula Turritiopsis Nutricula, ese es el título, un título facilito, que bueno, creo que verdaderamente es el nombre científico de una especie de medusa o similar. Este tema es un tema muy espídico, con un sonido que puede recordar en gran medida a los King Crimson de los años 90 y que cuenta con Guillermo Cides de invitado al Stick, un tema más o menos cortito y que vamos a escuchar. Estos son el Tubo Elástico con su disco Impala. We'll be right back. Pues ahí teníamos al Tubo Elástico con este súper recomendable segundo trabajo de esta formación de Jerez de la Frontera, que mezcla muchos aspectos del post-rock con algunos sonidos crimsonianos y con algún sonido del progresivo, incluso de vez en cuando también algún sonido andaluz, aunque más sutil. Y después de esta banda seguimos en el sur, seguimos en Jerez de la Frontera y nos vamos a ir con Atavismo, esta formación que ha sacado su nuevo trabajo, en este caso es un EP que ha salido en vinilo y en CD. Los vinilos ya están distribuyéndose, el CD ha habido un error en la fabricación y está demorándose, y ese es el motivo de que estábamos esperando a presentarlo en condiciones. Es un EP de 6 temas, aunque realmente 4 temas son los que tienen, digamos, un contenido más extenso, porque luego el primero y el último no llegan al minuto. Bueno, de hecho sobrepasan un poco el medio minuto, como una intro y una salida. Y realmente son los 4 temas los que tiene chicha. Hace semanas adelantamos el tema titulado La Palmosa, que era un adelanto que el grupo compartió en su Bandcamp, y vamos a escuchar el tema que da título al trabajo. Se llama Valdinfer Infierno, es lo último de Atavismo. Ya digo, el vinilo ya se puede comprar tanto en España como en Alemania, y el CD pues hay que pedirlo a Alemania y está tardando por problemas de fabricación. Decir que en octubre estarán presentándolo en Madrid, en la Sala Moby Dick. No sé exactamente la fecha, pero bueno, la vuelta de verano ya lo anunciaremos, porque es una cita interesante. Así que no me enrollo más y nos quedamos con la música. Lo nuevo de Atavismo. Pues ahí teníamos a Tabismo con estas pinceladas andaluzas que empezaron a incorporar en su último disco, en su segundo trabajo en estudio Inerte, y que yo creo que se ha convertido en una sella de identidad que dentro del sonido psicodélico de la banda queda muy bien y lo han metido con una dosis muy precisa, y que si siguen así pues pueden convertirlo en un sello de identidad muy más personal y muy bien añadido. Bueno, y de Atavismo nos vamos a ir a Levante, nos vamos a ir a Alicante con Piramidal, esta formación que tiene sus idas y venidas, pero que siempre está ahí, y que bueno, después de verano va a estar en Alicante tocando un par de veces. Nos pilla muy lejos, es una lástima que no se prodiguen por la capital del reino. Que queda un poco prudente, ¿no? Que no se prohíben por Madrid, que tengamos posibilidades o más facilidades para verle. Esta banda que, sin embargo, se ha tocado en sitios tan curiosos como en Alemania, de donde vamos a escucharles a continuación. Es un trabajo que hemos presentado por aquí ya varias veces. El directo en el séptimo festival de psicodelia de Network, que eso está en la ciudad... Lo veré por aquí, por la ciudad de Wimburg de Alemania, y que han sacado un disco en directo titulado así. Y de este trabajo en directo de Piramidal vamos a escuchar el tema Plastikluten, o como se demonios se quiera pronunciar eso. Bueno, no nos cansaríamos de escuchar a Piramidal, pero ya entraba el siguiente tema. Una banda, ya digo, tiene que ser un placer verla en directo y que no hemos podido disfrutarla. Y que poco a poco se va haciendo una discografía amplia e interesante. Quizás le falta, pues eso, algún tema, algún disco más en estudio, que se dilata de uno a otro. Pero bueno, suponemos, esperemos que para el próximo año nos regalen algún trabajo en estudio. Y ya tener la posibilidad de verlos en directo, pues también sería interesante. Bueno, y vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con Psicolorama, este proyecto de banda de un solo miembro que saca discos en estudio, la verdad es que un poco como churros, aunque este año 2018 se lo ha tomado con más calma. Lo que ha publicado ha sido el disco Prog Pop, que se puede conseguir a través del Bandcamp de Psicolorama, y es un disco que ya ha sonado por aquí, lo hemos presentado. Tiene unos temas bastante accesibles, pero hecho con mucha sabiduría y con mucho buen gusto. Y si uno supera ese handicap, que yo creo que es buscado aposta, pues puede disfrutar de un buen trabajo. Vamos a escuchar un tema que se llama Lo Cotidiano / Treatment. Esto es Psicolorama, de su disco Prog Pop de este año. We'll be right back. Y después de habernos metido este bailecito entre pecho y espalda, vamos a ir con otra banda que tiene pues cierta comercialidad, pero con una calidad enorme, con un buen gusto y con una gran composiciones, como son Dry River. Su disco 2038, el tercer trabajo en estudio de la banda, y que pues, lo hemos presentado por aquí ya hace tiempo, y me apetece recuperarlo. Vamos a escuchar el tema más largo y probablemente el más complejo y algún toque progresivo podemos encontrar de él, que se llama Pean. No! 100 veces pude morir, 100 veces lo merecí. Salvo Pues ahí teníamos a Dry River, esta magnífica banda de Castellón, su tercer trabajo, y una banda por descubrir y por conseguir mayores cuotas de éxito y de fama, porque lo tienen todo, una calidad enorme, un directo impresionante y grandes composiciones. Y es una banda que a mí me recuerda mucho a otra banda a la que tengo un especial cariño de todos los tiempos, como es Asfalto. Es otra banda también que en su tiempo era difícil de encasillar en un género. Lo mismo que le ocurre a Driver, se mueven en terrenos del rock, pero en rock difícil de clasificar, y también con grandes composiciones y grandes músicos. Así que vamos a recuperar a Asfalto, que además está de noticia porque ha anunciado hace poco, incluso salió en la televisión, que para el año que viene van a hacer un único concierto recordando dos discos que marcaron una época en esta formación. Los discos del año 83 y año 84, Más que una intención y Cronofobia. Una segunda juventud de la banda, donde más decantándose por un rock más duro, un hard rock próximo en algunos momentos al heavy, o por lo menos al público heavy, consiguió pues una alta dosis de popularidad, muchos conciertos y un cierto renacer. Esa formación con Miguel Oñate como frontman y voz solista, Julio Castejón y Jorge Vanegas como guitarra y teclista y los máximos compositores de la banda, acompañados por Guni al bajo y Enrique Cajeda a la batería, pues van a estar para el año que viene, creo que es en marzo o abril, falta mucho todavía, en La Riviera dando un único concierto recordando esos dos discos, imagino que algún tema más. Andamos con la mosca detrás de la oreja de Enrique Cajide, suponemos que tocará solo un par de temas, ya hay rumores al respecto, y es que hace mucho tiempo que dejó de tocar la batería asiduamente, y recuperar el físico para meterse un conciertazo a la batería, pues a estas edades es difícil. Bueno, vamos a recuperar Asfalto, nos vamos a ir con su disco Más que una intención, y precisamente la canción que le da título, que era una declaración de intenciones de lo que era Asfalto y lo que era la música para Asfalto.

Pues después de escuchar Asfalto nos hemos metido directamente con Suar y vamos a continuar el recorrido por la discografía de este magnífico murciano que habíamos empezado hace un par de semanas y que habíamos dejado a mitad porque no nos había dado tiempo a terminarla. Nos habíamos quedado en año 2002 con el disco Cheese, el primer disco largo para el sello Astro, pero ese mismo año había sacado un EP, que es lo que hemos escuchado, titulado Play Christian Rock, que era lo primero que sacaba en este sello discográfico, y era un EP con cuatro temas, del cual el tema Dear Cancer es lo que hemos escuchado ahora. Y vamos a continuar, vamos a seguir hacia atrás en el tiempo, y anteriormente habían sacado un disco en el año 2001 compuesto junto a Manta Ray, titulado Hectágono, Manta Ray and Suar, un magnífico disco editado en vinilo por el sello Sandwich Record y que luego en CD sacaría el sello Astro. Eran 7 canciones, 3 por cada banda, 3 las componía Manta Ray, 3 las componía Suar y una era una versión de Brian Eno de su disco Here Come the War Yes del año 1973 y en concreto el tema On Side Farwell Beach, un tema que ellos alargaban y duplicaban el tiempo de la versión original. En este disco los músicos de Manta Ray y de Suar se mezclaban en alguna canción pero bueno, verdaderamente 3 canciones pertenecían a cada banda. No sabemos si Hectágono venía porque eran 7 músicos los que participaban, porque eran 7 canciones o un poco por esas dos casualidades. Vamos a escuchar precisamente la versión de Brian Eno, en la cual participaban todos los músicos, este septeto, haciendo esta magnífica versión. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Manta Ray Soar en este hectágono, este disco, que era el segundo, el primer disco para, lo diré, para el sello Sandwich, aunque luego en CD saldría con el sello Astro. Y anteriormente estábamos haciendo el recorrido inverso. En el 2000 había aparecido su segundo disco, Hard Listening, fue el disco posiblemente más famoso junto a Hectágono, la banda de Mantar, de Suárez. En aquel momento era un quinteto. Fue la primera vez que tuvimos la ocasión de verle en directo, un concierto extraordinario. Y el disco, aunque no tuvo grandes críticas, y se convirtió en un disco de culto con algún tema más que interesante. Vamos a escuchar el tema Moonsickness, el cual pertenecía a este Hard Listening, y era una mezcla entre sonidos psicodélicos a Pink Floyd y algún deje crimsoniano. You're the eyewitness of my evil sorrow. You're a hanging spirit. You're the asher of the sky. You're a lazy Pharisee, so make you hammer. You're the whisper mirror. You're my favorite side of light, with cryptographical smile. With one foot in the grave. You're the only thing that's ever been. Y para terminar, nos vamos a ir con el primer disco de este músico. Se tituló This Song Mean Nothing. Esas canciones significan nada. Y de este disco, Radio Gas. Y con él ya nos despedimos del programa y de la temporada. Vuelta. We'll be right back. We'll be right back.